conoce. Ajá, que tú no sabes quiénes somos. Te lo digo, mira, D&B. Bye. Visita www.omardavila.com. Top 20 de Monitor Latino 3. Camila con Bésame está tomando pasos más precavidos que sus anteriores sencillos y está avanzando poco a poco hacia el primer lugar. Eso le augura llegar al número uno si lo logra y bueno, pues durar más tiempo ahí en el primer lugar. Ya vuelvo.